porque te quiero a ti, porque te quiero. Superpirando, enloqueciendo, siendo el lado oscuro lo que yo más siento. Representando en mi mente el lado oscuro, una luz que ilumina de repente. En camino, la oscuridad, el infinito, la zona que vas, nada más. Hip hop en el Uruguay, imagínate. Desarmado como un puzzle, tengo el mate. Sácate rápido la ropa, nena, subamos al escaparate. De regreso lo que represento. Perdón por dejar el bar abierto. El helado oscuro lo tengo acá adentro. THC corre por la pena. Desde Sudaca, mi mente escapa del poder de la imaginación. Como Chuck Norris perdido en acción, de nuevo en el juego. De regreso, soy lo que soy y es lo que represento. Será, rimando estoy hecho cerdo. Represento, represento, represento. Comience, imparable, insoportable, incomparable. El guacho de negro, el guacho insuperable. El under rara es de donde yo salgo. Lo que ves, guacho, es lo que valgo. 10 años de rehabilidad, impermeabilidad, super cannabisidad. Verdadero hip hop para verdaderos guachos. Cansado de payasos y mamarracho. Puta, trucha, escucha, uja. Soy el guacho que te canta la justa. Un montón de bandas son pura mierda, despierta, solo fumo buena hierba. Trucho como el sentir de verdad del comercial. Borra amigo, decime si que se siente decir cosas y nadie te entiende. Que vos guacho no mezcles agua con aceite, no. Lo que es real dura para siempre, lo dedico a los barrios, los que son como yo. Verdadero hip hop nunca muere, vos. Del bajo barrio de las torres, o Rocky presente, siempre está la orden. Representando verdadero hip hop real, puntual de mente y caballo loco, algo que crece poco a poco. Representando la sangre latina, representando por Sudacas, doy mi vida. Representando a los raperos de verdad, R-E-P-R-S-N-T-A-N-D-O. Representando el lado oscuro te domina. Te inyectamos nuestras rimas como insulina. Y a los truchos los mandamos a la mierda, porque somos Sudacas en guerra. Representando aquí y allá de todo un poco, junto al demente Pirex y caballo loco. Letras retorcidas entre MCs destrozados. El lado oscuro representando lo malvado. Esto zorro lo dedica a la gente ignorante que escucha lo comercial y son unos farsantes. Si quieren encontrar la gente que lleva el mando, vengan con el lado oscuro que estamos representando. Así aprenderán lo bueno de esta música. El hip hop nació para representarte solo a vos. Si estoy hablando los raperos que son posta, esos que llevan el ritmo y la rima de costa a costa. Acércate al hip hop, estamos disparando con rimas. El lado oscuro sigue representando. Te quiero a ti.